Science. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Siglo XXI en Estrellas de Medianoche. RGF Production. Remy Boy. Yeah. 1738.

sucedió en una fecha como esta, un 6 de agosto año 1988. Resulta que ese día el álbum Appetite for Destruction de Guns N' Roses, el álbum debut de Guns N' Roses, alcanza el lugar número 1 en el listado Billboard 200 en los Estados Unidos, después de permanecer 57 semanas en la lista y vender más de 5 millones de copias. Los sencillos del álbum Sweet Child O' Mine, Welcome to the Jungle y Paradise City estuvieron entre los 10 primeros éxitos de Estados Unidos. Las ventas mundiales ahora superan los 28 millones de copias y el álbum es el álbum debut más vendido de todos los tiempos en listas americanas, superando al álbum debut de Boston, que obtuvo 17 veces el platino. El álbum de Guns N' Roses, Appetite for Destruction, que en una fecha como esta alcanza el puesto número 1 en el listado Billboard 200, el listado de la revista Billboard de los 200 álbumes más importantes y que incluye esta canción. Sweet Child O' Mine incluye esta canción también. Welcome to the Jungle. Solo permaneció una semana en el primer lugar del listado Billboard 200 a partir de la fecha, a partir del 6 de agosto de 1988, Appetite for Destruction. Pero, a pesar de llevar 57 semanas, alcanza el número 1, permanece allí una semana, pero genera 3 exitazos. Las canciones Welcome to the Jungle, Sweet Child O' Mine y la... Ya les vamos a comentar cuál es la otra canción que está en ese álbum Appetite for Destruction de Guns N' Roses, que en una fecha como hoy alcanza el puesto número 1 en el listado Billboard 200. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. Aquí está Paradise City, Guns N' Roses, en Estrellas de Medianoche, canción incluida en Appetite for Destruction. Oh,

notas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como hoy, 6 de agosto, en el año 1977, en esta semana, el lugar número 5 en listas británicas es la canción Fanfare for the Common Man. Y el P número 4, Pretty Bacon, de la agrupación de Sex Pistols. La canción número 3, Angelo Brotherhood of Man. El tema es Brotherhood of Man de Angelo. La canción número 2 es Ma Baker de Bonnie M. En una fecha como esta, 6 de agosto de 1977. Imagínense ustedes, hace 47 años. Y el puesto número 1 en una fecha como esta en listas británicas es esta canción que escuchamos aquí en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, la música disco. La canción es de Donna Summer, I Feel Love, número 1 a partir de esta fecha. 6 de agosto 1977 en listas británicas. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una canción reggae. Got to get my things, got to catch this ride. next. So you better look your best, man. Now lightning strikes at 8, so you better not be late. For this rubber ducking, rocking, jamming, fun, fun, love, yeah. Reggae night, we come together when the feeling right. Oh, reggae night, and we'll be jamming till the morning light. You will find it happens only once a year, so take advantage of this festive cheer. Like we bring with family, let's tell some friends, and everyone will have a jam, jam session. Good night, star, good night. Una canción de Jimmy Cliff, Reggae Nights, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como esta, 6 de agosto, año 1973, resulta que Stevie Wonder resultó gravemente herido cuando el automóvil en el que viajaba chocó contra un camión en la vía Interestatal 85 cerca de Winston-Salem en Carolina del Norte, dejándolo en coma durante 4 días. El accidente también lo dejó sin sentido del olfato. Le sucedió a Stevie Wonder en una fecha como esta, el día 6 de agosto de 1973, que tiene un accidente automovilístico y, bueno, accidente muy grave, estuvo inconsciente, pero bueno, siguió luchando y finalmente se recuperó muy bien y sacó muy buena música. Everyone's feeling pretty. It's hot, sir. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. 7 años después de haber sucedido ese accidente, Stevie Wonder de 1980, aquí está, esta canción es de 1984, o sea, 11 años después, aquí está la canción Part-Time Lover, Stevie Wonder. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Just me. Los 90 en Estrellas de Medianoche.